Voy a dejar que la mente construya un verso, lo cuente, pa' poder hablar de lleno de un gran poeta y cantor, campesino y payador, que tiene el suelo chileno. Luis Ortúzar, personaje de Rauco, que es un paraje que tanta belleza encierra. No han de ver riqueza en él, pero lleva al mundo el fiel canto con sabor a tierra. En Palquibudi lo hallé una tarde en que llegué, enyuntado a un compañero. Un abrazo me estrechó y junto al mate me habló de años de esfuerzo y de esmero. Ampliamente luchador en tiempos del opresor, la hermandad en su pecho cabe. Lo apodan por Chincolito, ni el fusil cruel ni los gritos logró silenciar esta vez. Chincolito, canto puro, tus versos que en el futuro la juventud asimile. Tras los rastros de tu andar, no eres de un solo lugar, eres del mundo y de Chile. Chincolito, campesino, trabajo, carbón y vino, esfuerzo y necesidades. Ejemplo de payadores, pa'l pueblo que en sus cantores espera oír las verdades. Perros compañeros, trabajador carbonero, te vio el monte en tu retiro. Mientras la tarde se enfrasca, te acompañan el churrasca, el copito y el cafiro. Un libro para nosotros, cantores como habrán otros, de lejos o del lugar. Entonación sencilla, va sembrando la semilla que un día de madurar. Chincolito, canto puro, tus versos que en el futuro la juventud asimile. Tras los rastros de tu andar, no eres de un solo lugar, eres del mundo y de Chile. Campesino, trabajo, carbón y vino, esfuerzo y necesidades. Ejemplo de payadores, pa'l pueblo que en sus cantores espera oír las verdades. Callosas manos de obrero, de tus años de leñero, pastoreo y experiencia. Entre tu humilde cordaje se refleja tu mensaje de rectitud y consecuencia. Chincolito, en la extensión te saluda un patagón con mucha esperanza y fe. Vaya mi amistad infinita, pues la patria necesita más cantores como usted. Chincolito, canto puro,